Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Continúa este sermón de la montaña donde Jesús está proponiendo este nuevo estilo de vida con esta nueva manera de entender la ley, que no es abolir la ley sino darle plenitud, como hemos estado hablando en estos días. Y hoy presenta este mandamiento de amar al prójimo y odiar al enemigo, que dicen que esta parte, segunda parte del mandamiento de la ley, no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, esto de odiar a tu enemigo. Pero era la interpretación que había popularmente, se entendía de esa manera. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, interpretaba a las personas. Y Jesús viene a cambiar esa mentalidad, viene a decir, amen a sus enemigos. A ejemplo del mismo Dios, Dios es el gran ejemplo de Jesús, porque dice, Dios manda su lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y por eso entonces Jesús viene a decir, amen a sus enemigos, aquellos que los odian, los persiguen, los calumnian. Esa sería la nueva manera de entender este mandamiento para los creyentes en Jesucristo, para los que van a ser sus seguidores, porque de nada serviría el que alguien ame a quien lo ama, porque eso es muy fácil, hacerle el bien al que le hace el bien, amar a aquellos que le caen bien, eso es muy fácil. Y Jesús dice, tienen que hacer algo extraordinario. Por eso la vida cristiana es una vida extraordinaria, no es una vida normalmente, no es una vida muy fácil. Es difícil hacer camino cristiano, porque hay que exigirse un poco más, porque lo extraordinario es amar al enemigo. Y ahí viene la dificultad, porque Jesús nos pide entonces exigirnos muchísimo para ser como nuestro Padre, dice el Señor. Porque la meta será esa, la meta es llegar a ser como Dios, llegar a ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, dice Jesús. Y esa entonces es la tarea de todos los cristianos, amar al prójimo ciertamente, amar a todos aquellos que están cerca, a los que caen bien, a los que me hacen el bien, pero lo extraordinario de esta vida será amar al enemigo. Amar al que hace daño, al que persigue, al que calumnia. Amar como Dios ama. Hacer el bien al que hace el mal. Que es tan difícil en una sociedad tan violenta como vivimos ahora en nuestra Guatemala. La violencia está al día y hablar de estas cosas es tan difícil porque hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta maldad que ha habido sobre todas las familias de Guatemala. Todas las personas tal vez andamos heridas por alguna situación de esta violencia y la primera reacción ante aquellos que nos hacen daño, nos persiguen, nos calumnian, nos violentan, es también la misma respuesta de violencia. Pero el Señor dice todo lo contrario. El Señor viene a hablarnos aquí de hacer el bien, incluso a los violentos, aquellos que destruyen nuestra vida. Como digo, es tan difícil, requiere una fe tan grande en el Señor y requiere también una humillación delante de Dios muy grande y un detenerse tanto ante tanta violencia y dar testimonio. Pensar en esto que dice Jesús, hacer de nuestra vida algo extraordinario. que nuestras actitudes sean eso, extraordinarias, que requieran un gran esfuerzo, que no nosotros no nos acostumbremos a la respuesta que da esta sociedad, que le hacen un daño a una persona y busca vengarse inmediatamente, le calumnian de alguna manera y empieza a responder de la misma manera, le hacen daño y busca hacer también un daño igual o más grande, y por eso es que cada día crece lo que se llama la espiral de la violencia, porque no se detiene nadie, todos buscamos hacer daño al otro cuando nos hacen un daño. Y Jesús nos invita a detenernos y pensar en nuestra vida cristiana. Nosotros estamos llamados, como Él lo dice, a amar a los enemigos, aunque sea difícil, aunque cueste, aunque nos toque hacer un esfuerzo muy grande, pero debemos hacerlo. Pidamos al Señor perdón, como hemos dicho en el Salmo, misericordia, Señor, hemos pecado, porque muchas veces hemos actuado de esa manera. Hemos cumplido muy bien esta interpretación del mandamiento, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Muchas veces hemos hecho eso, hemos guardado rencor, hemos odiado, hemos tenido el deseo de vengarnos o lo hemos hecho por algún daño que nos han hecho. Pedir perdón por esas situaciones, pero luego también pedirle al Señor que nos dé la capacidad de ir comprendiendo su palabra y poderla poner en práctica, porque la vida cristiana en nuestro tiempo debe hacer presente el amor de Dios en medio de este mundo tan alejado de Él. La vida cristiana debe ser como el ejemplo a donde todos los demás puedan volver la mirada y descubrir cómo la gente que es creyente, que es cristiana, se detiene ante la violencia, se detiene ante hacerle daño al que le hace daño, hace el esfuerzo por vivir de manera cristiana. Ustedes, dice Jesús, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, o como su Padre Celestial es perfecto. Que pidamos entonces al Señor el poder avanzar cada día en esta vida cristiana. Si es tan duro el detenerse ante una persecución, ante un daño, ante una calumnia que nos hagan, pues humillarnos delante de Dios y arrodillarnos delante de Él y pedirle a Él que nos detenga para no actuar de la misma manera, para que nuestro ejemplo, nuestro testimonio pueda colaborar a este mundo, para que este mundo ya deje tanta violencia que está provocando, para que ya deje de hacer tanto daño y provocar tanto sufrimiento a tantas personas, que los cristianos realmente nos demos a conocer por eso, porque hacemos el esfuerzo de detenernos ante hacer el mal con aquellos que nos hacen mal.